Me llamo Jadilla y os voy a presentar el libro de Juanito Jones, Un brebaje casi mortal. Juanito Jones es un auténtico héroe. Tiene un mejor amigo llamado Joe e invita a Juanito a tomar un refresco en el desierto. Aprovechando un descuido, le echa un brebaje en el refresco a Juanito. Juanito pierde el conocimiento y Joe le abandona en el desierto, donde le encuentra un indio que lo lleva a su campamento y allí consigue recuperarse. Juanito, al recuperarse, se venga de Joe y ya no vuelven a ser amigos. Este es el libro y espero que os haya gustado.